Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén. Gracias a Dios hemos descansado en varias partes de la República Mexicana. Son las 9 de la mañana. En algunas partes, como en Tijuana, pues son las 7 de la mañana. Y bueno, en otras partes ya son las 12 del mediodía. Y les saludamos a nuestros hermanos de Sudamérica. Creo que ellos ya tienen ese horario, ¿verdad? 11 o 12. Y para nuestros hermanos en Europa, pues ya son como las 2 o 3 de la tarde. Bueno, que Dios nos bendiga en este día santo, hermanos. Y bueno, sin más por el momento, simplemente pues reconociendo, ¿verdad?, que sin Jesús no podemos hacer nada, así de sencillo, así lo dijo en la Escritura, ¿verdad?, sin mí nada podéis hacer. Entonces, pues lo que vamos a hacer a continuación, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Donde quiera que usted se encuentre, vamos a doblar nuestras rodillas. Y repito, traigo una pequeña dificultad en esta rodilla. No me puedo arrodillar en este momento, pero si usted se puede arrodillar, adelante. Vamos a doblar, sobre todo, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. ¿Qué es el hombre, como dice el salmista, para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él? Somos tu creación, Señor. Y tú te has dignado a revelarnos un plan de salvación a través del Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, Señor, porque la divinidad nos ama demasiado. Y hoy queremos estudiar de lo revelado, el misterio o los misterios que a Pablo se le mostraron y que él dijo que debían ser aclarados. Y necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, el entendimiento, la comprensión que naturalmente en nosotros no está, pero que tú nos las has prometido en la Escritura, si creemos en la sangre de Cristo, si anhelamos ese entendimiento que nos es regalado y esa enseñanza por medio del Espíritu Santo. Acompáñanos al abrir tu santa y bendita palabra, porque entendemos que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos el día de ayer para beneficio de algunos. Vamos a la pantalla, por favor, hermano. Sí, y vamos a hacer un repaso. Iniciamos el día de ayer con este tema titulado La verdad acerca de la Trinidad Católica. Y nos encontramos que en el paganismo, como usted puede ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Los paganos adoraban al sol, a la creación, ¿verdad? Y tenían al sol como la principal deidad y su principal dios falso. Y obviamente esa adoración entró también al pueblo de Dios. Tanto así que Ezequiel dice que a sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. Cambiaron la adoración de Dios, la cual se encontraba dentro del santuario, incluyendo el atrio, ¿verdad? La cambiaron por la adoración a la creación, a la materia. Bueno, ese concepto de adoración a la materia y a la sustancia se llegó a la filosofía griega, y ellos decían, ¿verdad?, que no podía, que solo debía haber una fuente de origen, que no podía haber dos o tres fuentes o cuatro fuentes de origen, ¿verdad? Y entonces ellos se lo aplicaron, esos filósofos, varios de ellos fueron, influyeron mucho para que en la gran apostasía, ¿verdad?, en el siglo II, sobre todo en el siglo III, en el siglo IV, que llegó a su clímax, ¿verdad?, estos conceptos filosóficos de que lo importante es el uno, la esencia, la materia, ¿verdad?, esos conceptos se los aplicaron a Dios. Y entonces dijeron, bueno, Jesús es la misma sustancia que el Padre, ¿verdad? En lugar de entender el carácter amoroso del Padre revelado en Jesucristo, y en lugar de irse a las Escrituras, ellos entonces trataron de enfocar a Dios con conceptos filosóficos, y el día de hoy nosotros lo tenemos, ese mismo concepto, ¿verdad? Sobre todo en el famoso Credo de Nicea, que ha influenciado toda la teología, que ha influenciado las religiones, ¿verdad? Que dijeron que Jesús era engendrado, no creado, y engendrado del Padre. Y ayer en la mesa redonda, nuestro hermano amado Miguel, pues nos enseñó lo que los actuales documentos de Roma tienen, ¿verdad? Que creen que el Padre copula consigo mismo y de allí sale, es engendrado el Hijo. ¿Qué cosas? Y entonces después los dos tienen un amor íntimo, el Padre y el Hijo, y entonces de allí sale el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso le ponemos allí trinitarios católicos, antitrinitarios actuales, que es lo que creen, lo mismo, el falso protestantismo también viene creyendo lo mismo, los ecumenistas vienen creyendo lo mismo. Así que hoy vamos a estudiar con la palabra de Dios, vamos a estudiar con la Biblia, con el Espíritu de profecía, ¿verdad? Aquí tenemos la Escritura, vamos a estudiar. También traigo un deseo a todas las gentes, edición centenial, ¿verdad? De 1888, ¿verdad? Un deseo a todas las gentes, edición centenial, aquí lo traemos, ¿verdad? Y bueno, es lo que vamos a estudiar, junto con otras citas, obviamente, del Espíritu de profecía. Y que Dios nos bendiga. Saquen su Biblia, saquen papel, ¿verdad? Y lápiz, ¿verdad? Y bueno, con la ayuda de Dios vamos a escudriñar las Escrituras. Este es un seminario de escudriñamiento. Ayer vimos el origen de lo falso. Hoy veremos la revelación de lo verdadero. Amén. Bueno, vamos a la pantalla, hermano, por favor. La segunda parte, titulada, ¿verdad? La segunda parte titulada, la segunda sección, El misterio escondido desde las edades eternas. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, el misterio escondido desde las edades eternas, dice la sierva del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a la tarea de formar un plan de salvación. ¿Sí? Pero algunos dicen, no, es que en el Patriarcas y Profetas y Historia de la Redención y otros nada más dice que fuera el Padre y el Hijo, que en el concilio nada más estaban ellos. Bueno, es lo que hoy vamos a profundizar y al final trataremos este tema del concilio celestial, al final, casi cuando estemos por terminar, trataremos este tema, ¿verdad? Ayer un hermano me escribió de Chile, saludos mi hermano, allá donde estés. También saludos a nuestros hermanos allá en Cobán, en Guatemala, ¿verdad? Que Dios les bendiga, acaban de ser desfraternizados. Bueno, ánimo, adelante, hay que estudiar la Escritura porque ahí está la vida eterna, no en una membresía de cualquier club en esta tierra, sino en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar la palabra, vamos directamente al libro de Efesios, a la pantalla, hermano, por favor, el libro de Efesios capítulo 3, ¿amén? Efesios capítulo 3, un gran capítulo que todos deberíamos leer. Por esta causa yo, Pablo, ¿prisionero de quién? De Cristo Jesús. Por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de quién, de Dios. Allí Pablo dice, soy prisionero de Cristo. Quizá ustedes, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros. Que por, ¿qué dice allí? Revelación me fue declarado el misterio. Por revelación. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en qué dice, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora que dice allí, es revelado, un misterio revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Pablo, vamos a dejarle hasta allí, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Verdad? Luego dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, esa administración, dice aquí en el verso, final del verso 2, ¿verdad? Me fue dada para vosotros, por revelación me fue declarado. Me fue declarado el misterio que ahora es revelado, verso 5, y al final del verso 5, ¿quién revela el misterio a los santos apóstoles, a los profetas, a Pablo? ¿Quién reveló ese misterio? El Espíritu. La obra del Espíritu, ¿cuál es? Aquí en este verso. Es revelar. ¿Sí? Es revelar ¿cuál? La gracia de Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Hermanos, vamos a dejar un momento ahí en el verso 5. En el verso 5 vamos a seguir mirando la pantalla en el verso 5. Y mira el texto. El Espíritu Santo revela. ¿Qué revela? El misterio de Cristo Jesús. Ahí lo dice el verso 4. Ese es el misterio de Cristo. Verso 2. Que fue dado por la gracia de ¿quién? De Dios. Aquí encontramos Espíritu. Encontramos Cristo Jesús. Y encontramos Dios. Quiero decirte una cosa, hermano, en esta mañana. Roma no inventó la frase Cristo Jesús, ni Dios, ni Espíritu o Espíritu Santo. Roma no la inventó. Es algo que está revelado, es una frase, si podemos decir, son párrafos en la Escritura que están revelados en la palabra de Dios. Eso no lo inventó Roma. Eso está revelado por el Espíritu, ¿verdad? La palabra Cristo, Jesús, la palabra Dios, la palabra Espíritu o Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo bíblico. Eso fue revelado por Dios en la Escritura. Eso no lo inventó Roma. ¿Saben qué dicen los sustancieros? Al tema de ayer, ¿verdad? Pero comúnmente los antitrinitarios dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo es doctrina de Roma. ¿Será que no han leído la Escritura? O seguramente la están interpretando de manera helenística, como lo interpretó Platón, como los famosos padres de la Iglesia Católica. Bueno, volvemos a la Escritura. Efesios capítulo 3, verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y escuchen bien lo que dice el verso 9, porque dice el verso 8, a mí me fue dado. Verso 9 dice, y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a preguntarle al verso 9, ¿verdad? Verso 9. ¿De qué estás hablando? O estudiamos y analizamos el verso 9. Bueno, el verso 9 nos está diciendo, hermanos, en esta mañana, que Pablo afirma que a él se le fue revelado no solamente el misterio, sino también la misión de aclarar ese misterio escondido desde las edades eternas. A Pablo se le dio la misión de aclarar ese misterio escondido desde las edades eternas. Allá en los concilios celestiales, lo que se hablaba, lo que se decía. Y ahorita vamos a ver lo que el Espíritu de Profecía dice acerca de esos misterios o del misterio. ¿Saben qué están diciendo algunos antitrinitarios o sustancieros? Bueno, están diciendo que ya no hay misterios. Y luego están diciendo que la iglesia que tiene la verdad presente actual no tiene ningún misterio. Creen que ya lo saben todo. Ya se metieron entonces a la mente de Dios y ya no tienen nada que entender. ¿Qué cosa? Vamos a seguir leyendo, por favor, la Escritura. Entonces a Pablo, verso 9, dice, y de aclarar a todos cuál es cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme, ¿qué dice allí? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno, el misterio eterno, ¿verdad? El misterio eterno entre el Padre, el Hijo, y también dice la hermana Juárez, el Espíritu Santo, pero fue revelado por el Espíritu Santo, dice él. Seguimos en Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas. Pablo dice, debido a que me fue dado el misterio, a entender el misterio y a aclarar el misterio, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ves ahí la palabra Padre, ves ahí la palabra Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda qué, de toda plenitud de Dios. Fíjate lo que dice allí, fortalecidos por su Espíritu, para que habite Cristo en nosotros, para que seáis llenos de toda la plenitud de ¿quién? De Dios. Una vez más, preguntamos, ¿quién? Voy a usar la palabra inventar o revelar, ¿verdad? ¿Quién reveló la frase Dios Padre o Padre, Cristo o Cristo Jesús y Espíritu? ¿La Iglesia Católica Romana inventó eso? ¿O está revelado en la Escritura? Y a esto le llaman los antitrinitarios, que la Iglesia Católica Romana lo inventó y de allí le meten la lógica y de allí se van. Y se van lejos. Quizá hasta cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Hasta allá. Porque, repito, se está negando la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo. Muchos están cayendo en este error. Muchos están creyendo esta blasfemia. Y sobre todo que la están presentando como si fuera, wow, una luz que nunca habían tenido. Escucha bien lo que voy a decir. Están sustituyendo la luz de los misterios divinos. Están sustituyendo lo que se habló en los concilios celestiales por lo que se habló en el concilio de Nicea. Sí. Están sustituyendo al concilio de Nicea por el concilio celestial. Los que no estuvieron ayer quizá, bueno, en el concilio de Nicea se definió a Dios. Y en el concilio celestial, la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es eterno, cada uno es divino. Definieron el plan de salvación para salvarnos a nosotros. Dos cosas distintas, dos objetivos diferentes. Acá en el concilio de los hombres, en Nicea, acá se definió quién es Dios y se olvidaron del plan de salvación. Y en los concilios celestiales, la divinidad emprendió el plan de salvación para nosotros. Bien, así que hemos dado ejemplo de que la frase o la palabra Padre, Hijo y Espíritu no las inventó Roma. Están en la Escritura. Y ahora sucede que si tú crees en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿eres romano? No. Eres romano si crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma sustancia. ¡Claro! Y que si es la misma sustancia el Padre, entonces el mismo copuló consigo mismo y engendró al Hijo. Y entre los dos tuvieron un amor íntimo y engendraron o procedieron, hicieron que emanara más bien. Quito la palabra engendrado de y que emanara el Espíritu Santo. Y eso es lo que están presentando, ¿verdad? Tanto Concilio de Nicea, Concilio Lateranense, lo están presentando como verdad presente. O vamos a seguir los concilios del cielo. Oiga, pero en el concilio del cielo nada más está el Padre, el Hijo, el Espíritu, perdón, el Padre y el Hijo. Oiga, pero en otra cita la hermana Juárez dice que también el Espíritu Santo. Ah, no, es que esa cita no es inspirada. Oye, entonces tú ya te crees lo que se llama maestro en la alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? La sierva del Señor habla de eso. Decir que es inspirado y decir que no es inspirado. Esto sí es inspirado, esto no es inspirado. Ah, eso no es inspirado. Ah, eso sí es inspirado. Ahora, en este movimiento que están atacando la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo, ellos dicen, no, esto sí es inspirado, eso no es inspirado, eso no lo escribió el hermano Juan, eso sí lo escribió, eso. Con herramientas católicas están atacando la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Obviamente, eso implica también atacar la divinidad del Padre. Porque el Hijo vino a representar al Padre y blasfemar. Volvamos a la palabra de Dios, por favor. Hay otro ejemplo. Vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 1 al 4. Dice la Escritura. En Juan capítulo 17, verso 1 al 4. Estas cosas habló Jesús. Grábatelo bien. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, abran su Biblia allá, hermanos, hermanos en su casa. Abran allá en su casa su Biblia. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién, a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, dicen los que no creen que el Espíritu Santo es Dios y es persona, dicen, a ver, ¿dónde está? Allí, ¿dónde está el Espíritu Santo? Dice, la vida eterna está nada más en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Allí no está el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres un lector superficial, vas a, ay, sí, cierto, me están engañando, sí, cierto. Allí no está el Espíritu Santo. Mire, me he dado cuenta que son lectores tan superficiales de la palabra de Dios. Lectores superficiales, dice el Espíritu de profecía. Y no nos podemos quedar callados porque es un ataque a la divinidad del Hijo y es un ataque a la divinidad del Espíritu Santo. Por eso no nos podemos quedar callados. Y sobre todo que se están presentando como si fueran adventistas históricos. Y les quiero decir una cosa. El adventista histórico va con la luz que siguieron los pioneros, revelada en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Amén. El adventista histórico reconoce que nuestros pioneros salieron de lo que nosotros llamamos Babilonia y traían varios errores, como el domingo. Dejaron después de guardar el domingo y empezaron a guardar el sábado. Creyeron que el sábado entonces se guardaba de 6 a 6, pero después se dieron cuenta que era de puesta de sol a puesta de sol. Y varios de ellos traían también los errores de que Jesús era engendrado. Después, La Sierva del Señor, es 1888, ¿verdad? En este libro inspirado, el deseo de todas las gentes, lo aclara todo. Claro que sí, hermano. Entonces nosotros seguimos la luz de la Biblia y el Espíritu profecía que le fue revelada a los pioneros y ellos siguieron. No creemos en los errores que ellos traían. ¿De dónde? ¿De dónde salieron? De sus iglesias. No. Bueno, seguimos. Vamos a la pantalla, por favor, hermano. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y dicen los sustancieros, dicen, bueno, allí no está el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ay, lectores superficiales, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué dice allí? He acabado la obra que me diste que hiciese. A ver, hermano, te pregunto, ¿cuál era la obra que Jesús había acabado en ese momento? Dice aquí, he acabado, ¿a quién le está diciendo? Al Padre, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, Padre, ¿verdad? Jesús levanta los ojos al cielo, y le habla al Padre y le dice, ya acabé la obra que tú me diste que hiciera, o me dijiste, ya la acabé. Dice aquí, he acabado la obra que me diste que hiciese, corrijo. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra? ¿Cuál es la obra que había acabado? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo. ¿A quién has enviado? Padre, ya acabé la obra. Te pregunto, ¿ya había pasado Jesús por el Getsemaní? No, estamos en Juan 17. ¿Había tenido Jesús su lucha de 3 veces? Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Todavía no. ¿Había subido a la cruz del Calvario? Había pasado antes de la cruz, había pasado ya por los maltratos de Poncio Pilato y de su mismo pueblo. Todavía no. Había ya escuchado todas las, si se puede decir, todos los maltratos del pueblo allí cuando él estaba en la cruz del Calvario. Todavía no. Entonces, ¿cuál era la obra que había acabado ya? ¿Cuál era esa obra? Que dice, mira, Padre, ya he acabado la obra y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya he acabado la obra que me diste que hiciera. Ah, bueno, la Biblia se interpreta, ¿qué? Así misma. ¿Cuál es esa obra? De hecho, si nosotros nos vamos al principio, perdón por aquí, dice, estas cosas habló Jesús. ¿Cuál cosas? Bueno, tú te vas para atrás al capítulo 16, al capítulo 15, al capítulo 14, al capítulo 13. Te vas para atrás y vas a entender cuáles son esas cosas. ¿Cuál es esa obra que Cristo ya había acabado? Y lo voy a decir en resumen. La obra que aquí, que Cristo había acabado era, número uno, Cristo había acabado de revelar al Padre. ¿Dónde lo dice? Juan 14. Vamos a Juan 14, 5. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabes a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis y le habéis, ¿qué? Visto. En toda la obra de Cristo, en toda la obra terrenal de Cristo, Cristo vino a revelar al Padre. Y cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, dice, el que me ha visto a mí, vamos a la pantalla, por favor, miren lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Te acuerdas que allá en el verso 17 decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a quién? A ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Ahora, ¿por medio de quién iban a conocer a ti? Es decir, al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo, ahí lo dice en el verso 8. ¿Sí? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has, ¿qué? Conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que, escucha bien, yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en quién? En mí, el que hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuál era la obra que Cristo ya había acabado? Él había cumplido su misión de venir a revelar el carácter del Padre a los hombres. Felipe, el que me ha visto a mí, ha conocido al Padre. Felipe, entiende, por favor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Ahora, vamos a preguntar. ¿En qué Jesús... Hago bien la pregunta. ¿En qué sentido el Padre era en Jesús? ¿En sustancia o en carácter? En carácter. La hermana Juárez lo dice, que el Padre y el Hijo eran uno, no en persona, sino en carácter. Amén. Allá en la eternidad está el Padre, y aquí en la tierra en ese momento está el Hijo, y el Hijo revela todo el carácter en toda la obra, en todo el perdón, en toda la misericordia, en sus milagros, en las enseñanzas, en la sencillez de tratar a los niños, en cómo trata al pecador. Jesús está revelando en ese momento en la tierra a nuestro Padre Celestial. ¿Queremos conocer al Padre? ¿A través de las obras de quién? ¿A través del ejemplo de quién? ¿A través de las expresiones del carácter de quién? De Jesús. Amén. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo lo iban a conocer? Felipe le dice, muéstranos, lo quiero conocer. Felipe, el que me ha visto a mí. Me has visto hacer las obras, todas las obras que yo hago, las enseñanzas, las palabras, los actos de misericordia, los actos de amor. Él es el Padre. Lo que me has visto hacer a mí es el Padre. Lo que me has visto, lo que he proyectado en mis palabras, en mis milagros. Esos son los actos y el carácter del Padre. Volvemos a la pantalla, hermano, por favor. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Y allí preguntamos. ¿Eran uno en persona o en carácter? Y si le aplicamos la lógica pagana que estudiamos ayer, ¿eran uno en sustancia o eran uno en carácter con el Padre? Eran uno en carácter. Y lo que había acabado Jesús hasta ese momento en Juan 17 era revelar el carácter del Padre a los hombres. Ya acabé la obra que me diste que hiciera. Y te pregunto, hermano, esa obra que el Padre le dio al Hijo, ¿dónde se concretó? Pablo lo dice, el misterio de las edades eternas, escondido. Ese plan se llevó a cabo allá en la eternidad, en los concilios eternos celestiales. Grande es el amor de Dios. Que en Cristo Jesús pudiésemos entender quién es el Padre. Ahora bien, seguimos estudiando. Así que uno de los puntos que Jesús había acabado era revelar al Padre. Amén. Uno de los puntos de la obra que Jesús había acabado. Siguiente punto. Jesús había acabado su obra, ¿de qué? Dice Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Te das cuenta? Jesús dijo anterior, yo ya le revelé al Padre, el que me ha visto pasado, ¿verdad? El que me ha visto a mí ya vio al Padre, ha visto al Padre. Y ahora Jesús dice, he guardado los mandamientos. Esta era otra obra que Jesús ya había acabado. Había dado ejemplo al hombre que se pueden guardar los 10 mandamientos en la carne del hombre. En la naturaleza caída del hombre. Y por eso dice, en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Por eso Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, ya he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque en los concilios celestiales se asignó que el Hijo no solamente viniera a revelar al Padre, sino también el carácter del Padre. ¿Y cuál es el carácter del Padre? Los 10 mandamientos. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús ya había acabado la obra. Y ahora, a partir del Getsemaní, hasta la tumba, iba a empezar otro tipo de obra. ¿Cuál? La de llevar nuestros pecados, la de ser nuestro sustituto. La de experimentar en sí mismo la ira de Dios, la de ser contado entre los transgresores. Esa obra del plan de salvación debía llevarse a cabo. Léete Juan capítulo 18 y ahí empieza hablando del Getsemaní y de todo lo demás. Esa obra le faltaba hacer. Y después de que resucitara, iban a pasar 40 días e iba a ir al Padre al cielo. Fue la primera vez el día de su resurrección. Pero después iban a pasar 40 días, iba a ir otra vez, iba a ser inaugurado allá en el cielo como sumo sacerdote e iba a empezar otra obra más. ¿Dónde la tenemos? En Hebreos, todo el libro de Hebreos. Ahí está la obra de Cristo en el santuario celestial. Entonces, y esto lo que estoy diciendo no es mío, eso lo predica M.L. Andresen en su libro, el libro de Hebreos. Qué precioso es estudiar la Escritura y cómo la estudiaban nuestros pioneros adventistas. Así que dice aquí, Padre, he acabado la obra, he revelado tu nombre, he revelado tu carácter a los hombres, he guardado los 10 mandamientos o he guardado tus mandamientos, pero le faltaba hacer la obra de qué. La obra de expiación, la obra de llevar nuestros pecados, y después de eso tenía otra obra que hacer, la obra de interceder por nosotros ante el Padre. Y por eso nosotros decimos que a partir de 1844 se está haciendo la última obra de salvación. Gloria a Dios. Y por esto es que el enemigo trae un montón de vientos de doctrina para que la gente no entienda ni comprenda a profundidad la última obra de Cristo en favor del hombre, en favor de su salvación, en el lugar santísimo del santuario celestial. Y Jesús dice, he acabado la obra que me diste. Pero hay otro, vamos a la pantalla, por favor, hermano. Jesús, cuando dijo, he acabado la obra, cuando dice, estas cosas habló Jesús, también, dentro de esa obra que tenía que acabar, era mostrarles que venía, ¿qué? Otro. ¿Amén? Claro que sí. Lo vemos en Juan 14, Juan 15. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, ¿y os dará qué? Otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Dice, entonces, cuando Jesús menciona acá, aquí, donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado, y cuando dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que me diste que hiciese, esa obra incluía revelarle a los apóstoles que venía otro Consolador. Verso 26 de Juan 14, el verso de en medio dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en quién? En mi nombre. Y pregunto una vez más, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Padre, y quien está hablando Jesús. Y por eso dice, en mi nombre. Pregunto, ¿este texto lo inventó la Iglesia Católica Romana? ¿O fue revelado por Dios, fue revelado por mismo Cristo a los apóstoles antes de que acabase su obra? Fue revelado por Cristo a sus apóstoles antes de alzar los ojos al cielo y decir, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es esa obra? Repito, número uno, revelar el carácter. Había guardado los mandamientos. Y parte de esa obra que había acabado era mostrarle a sus discípulos que venía otro parácletos. Sí, consolador en griego es parácletos. Y la palabra parácletos es una palabra griega compuesta para y cletos. Uno llamado al lado, alguien que esté a ti. En otras palabras, ¿sabes también dónde se usa esta palabra parácletos? Donde la palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, ¿sabes qué dice allí? ¿Cómo traducimos? ¿Cómo se traduce en español? Dice, ¿abogado qué? Tenemos. Pero ¿sabes cómo dice en griego? Dice, parácletón. La misma palabra. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Vamos a la pantalla. ¿Qué les está diciendo Jesús? Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro abogado. Pero este va a estar con ustedes. Este, ellos no lo conocían, ¿verdad? El mundo no lo ve ni lo conoce. Os dará otro consolador. Ver Juan 15, 26. Pero cuando venga el consolador a quien yo, está hablando Cristo, os enviaré, ¿de dónde? Del Padre. Otra vez ahí tenemos otro consolador o el consolador, yo, es decir, primera persona está hablando Jesús, y también del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces dirán los de la sustancia, dirán, ahí está, ya ves que procede. Bueno, ¿lo entiendes como lo entiende la Escritura y como lo explica la Escritura o como Roma quiere que lo entiendas? Así que una vez ahí tenemos consolador, yo y el Padre en el verso 16. Y pregunto, ¿eso lo inventó Roma o está revelado en la Escritura? Está revelado en la Escritura. Entonces cuando Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Momentos antes les acaba de revelar y les acaba de decir, vendrá otro consolador. Y por eso dice, ya acabé la obra. Le revelé que viene otro consolador. Le revelé que he guardado los mandamientos de mi Padre. Y les revelé tu carácter. Y esta obra, tú me la diste que hiciese. ¿Dónde se la dio? Allá en los concilios celestiales. Si han leído el Espíritu de Profecía. Vamos a la pantalla, hermano, por favor. Mira lo que dice. Aquí en Juan 14, en el primer verso dice, yo regalé al Padre y os dará otro ¿qué? Otro consolador. Juan 14, 16, ahí me faltó el 6 en esta presentación que estamos teniendo en la pantalla en este momento. Y yo regalé al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro consolador. A ver, hermano, ¿otro es la misma persona? Vamos a la Escritura. Vamos a ver dos ejemplos porque un testimonio se establece en base a dos o tres testimonios o testigos. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 21, dice, pasando de allí vio, ¿qué dice? A otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. A ver, hermano. El otro. Y ahí es la misma palabra en griego que es la palabra alos, ¿verdad? Y en el verso 21 es, perdón, allá en el verso 14, 16 es alo y acá en plural alos. Es lo mismo. A ver, vamos a Mateo capítulo 16, verso 14. Dice, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, ¿qué dice allí? Otros, Elías, y otros, ¿qué? Jeremías. Cuando Jesús dice que enviará a otro, quiere decir que es otra personalidad que va a venir, que no es la misma. Ay, pero hay una cita donde dice que el Espíritu Santo es el mismo. Así como Jesús había dicho, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, así va a ser allá. El Espíritu Santo, que era otro consolador, iba a testificar de Jesús mismo. Amén. Pero iba a ser otro. Otra personalidad divina, como la sierva del Señor lo menciona. Sí, otra personalidad divina. Vamos a seguir estudiando, vamos al texto, vamos a verlo. Y ahí está en Juan capítulo 16. Y Jesús es tan claro. Antes de decir Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese, lo último que les reveló era que venía otro consolador. A ver, vamos a ver. Juan capítulo 16, verso 4 dice, esto no os lo dije al principio. Esto que venía otro, no lo revelé al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, ahí está hablando Jesús en primera persona, la verdad, os conviene que me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, el Parácletos, el otro, podríamos decir el otro abogado, ¿sí? No vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy a quién. Al Padre. A ver, vamos a entender una cosa. ¿Cuál iba a ser la tarea y la obra del Consolador? Convencer a la gente de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. De justicia. Porque no creen, dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Oh, el Espíritu Santo, el Consolador, iba a estar relacionado con Cristo, iba a estar relacionado con el Padre. Verso 12, aún tengo muchas cosas que decirles o decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. No, no las podéis entender ahora. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pregunto, ¿esta es una característica de Dios? Claro que sí. Verso 14. Él me glorificará. Escucha bien. Porque tomará de lo mío. Está diciendo Cristo, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío. El Espíritu Santo va a tomar de lo mío y se los hará saber. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre es ¿qué? Es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os se los hará saber. A ver, hermano, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Tomar de quién? ¿De lo que es de Jesús? ¿Y lo que tiene Jesús? ¿Cómo dice allí? ¿Lo que tiene Jesús? Pues es todo lo que tiene el Padre. Y la obra del Espíritu Santo es tomar de lo que el Padre, ¿verdad? Y el Hijo tienen. En carácter, en propósitos, en designios, y mostrarlo a nosotros. Es lo que dice la Escritura. Por eso dice allí en el verso, verso 13, la última parte dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que oyere, ¿entre quién y quién? Entre el Padre y el Hijo. El plan de salvación. Trazado desde, exactamente, hermano Pedro, trazado desde las edades eternas. ¿Saben qué dicen los antitrinitarios? Yo quiero ver el tercer trono, porque allí no hay un trono. Ahí nada más está el trono del Padre, y ahí está el trono del Hijo. Claro, está el trono del Padre, y está el trono del Hijo. ¿Ahora te quieres meter a lo profundo de Dios? ¿Quieres creerte más grande que Dios y quieres encontrar el tercer trono? ¿O quieres ser humilde y entender que también ahí está el Espíritu Santo tomándolo del Hijo, tomándolo del Padre y haciéndolo saber a nosotros? Y esto que es revelado, exactamente, hermano Pedro, esto que he revelado en Juan 16 es para nosotros y para nuestros hijos. Lo que he revelado. Vamos al texto otra vez, hermano. Juan 16, 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. A ver, todo lo que tiene el Padre es mío. Así que tomará de lo mío, en otras palabras, tomará todo lo que tiene el Padre y tomará todo lo que tiene Jesús, pues es todo lo que tiene el Padre, y se los va a hacer saber, se los va a dar a conocer. Por eso dice en el verso 17, en el capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús. ¿Entiendes cuáles son las cosas que habló Jesús? He revelado el carácter de mi Padre. Ya cumplí esa obra. Ya guardé los mandamientos de Dios. Ya les dije que viene otro consolador, otro parácletos, otro abogado. Que es la misma palabra en griego. Pero su función iba a ser distinta. Mientras nuestro abogado Cristo Jesús iba a estar intercediendo ante el Padre. Por nosotros. Acá este otro abogado, este otro, o sea, necesitábamos dos abogados, de acuerdo al griego, de acuerdo a la escritura. Pero este iba a estar aquí, tocando nuestro corazón, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El abogado que es Jesús iba a estar delante del Padre. El Espíritu Santo nos iba a llevar a Jesús y a la obra del Padre también. Plan de salvación es profundo. Por eso dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Y por qué pongo en grande la palabra conozcan? Para, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora pregunta, ¿cómo iban a conocer a Dios y cómo iban a ser y cómo iban a conocer a Jesucristo? ¿Cómo lo iban a conocer? Pues lo dice el verso anterior, el capítulo anterior. El Espíritu Santo les hará saber las cosas. El Espíritu Santo les hará conocer al Padre y el Espíritu Santo les hará conocer la obra del Hijo. Amén. Ay, estos lectores superficiales. Sí que dan dolor de cabeza. Sí que agarran nada más la filosofía griega y le aplican a un solo verso. Y no se dedican a investigar la palabra, porque la palabra se interpreta a sí misma. Amén. Sí. Erráis, ignorando las Escrituras. Santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Cómo lo iban a conocer? Vamos a la pantalla. Una vez más. ¿Cómo lo iban a conocer? Bueno, acá atrás lo dice en el capítulo 16, verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo iban a conocer a través de la obra del otro consolador, del Espíritu Santo, del otro abogado, el otro Parácletos, el otro que iba a estar también allá a su lado para ayudarles. Oiga, hermano, ¿y te has puesto a pensar entonces que así es como lo iban a conocer? ¿Te has puesto a pensar bíblicamente? ¿O te has puesto a pensar donde tú eres el propio intérprete de la Escritura? Y dice, ah, no, es que ahí nada más está el Padre y está el Hijo. Y dice que te conozcan al Padre y al Hijo. ¿Pero cómo? ¿Quién les iba a dar a conocer al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo. Así es, mi hermano. Por eso dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y la última obra que acabó antes de ir al Getsemaní era mostrarles que venía otra persona divina. Claro que es divina, dice la hermana Huay. Si no fuera divina, entonces, ¿cómo podía agarrar del Padre y agarrarlo del Hijo, que el Hijo lo recibió del Padre, ¿verdad? Y darlo a conocer. ¿Cómo podría? Y la hermana Huay dice más adelante en una cita, eso significa que el Espíritu Santo es una persona divina. Porque no es que iba a agarrar físicamente algo del Padre. Primera de Corintios habla, y lo vamos a estudiar más adelante, que iba a meterse en lo profundo de Dios, iba a escudriñar lo profundo de Dios. Y la sierva del Señor dice, debe ser una persona divina para escudriñar lo profundo de Dios y hacérnoslo saber. Por eso dice la Escritura, volvamos a la pantalla, hermano, esta es la vida eterna, Juan 14:3, que te conozcan. ¿Y cómo? Vuelvo a repetir, ¿cómo lo iban a conocer? Ah, estas cosas habló Jesús. ¿Cuál cosas? Atrasito. Capítulo 16. El Espíritu Santo, el otro Consolador, Él les hará saber, Él les va a dar a conocer al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Oiga, ¿pero cómo puedo conocer al único Dios verdadero? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, a través de Jesús. Deja que la Biblia se interprete a sí misma, hermano. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. Y acepta por fe lo que la Biblia dice. Pero ¿sabes qué dicen los enemigos de la divinidad? Porque eso es. Dicen, no, es que allí nada más dice que hay que conocer al Padre y al Hijo. Pero no se dan cuenta que el que los da a conocer es el otro Consolador, una persona divina. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Y saben qué están haciendo? Dice, no, ese tercero que ustedes dicen. Dice, ese es Lucifer. ¡Qué blasfemia! Yo he visto sus videos y dicen, no, es que ese tercero, ese es Lucifer. A ver, vamos a preguntarle a Juan 16. Dice, Juan capítulo 16, dice, vendrá otro Consolador. Juan 14 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ok, está el Padre, está hablando el Hijo, y el Hijo dice, viene otro. ¿Cuántos son? Tres. ¿Son o no son tres cuando dice otro? Son tres. Esto es lo revelado en la Escritura. Y esto no lo inventó Roma. Esto es revelado por Dios mismo a Jesús, y Jesús se lo está haciendo saber a los discípulos que viene otro Consolador. Amén. Y por eso dice, ya acabé la obra que me diste que hiciese. ¿Dónde me diste que hiciese? Allá en los concilios eternos. Repito, este nuevo movimiento que niega que Cristo tiene existencia propia, que surgió de una sustancia llamada Padre, y que el Espíritu Santo nada más es el soplo, que es una sustancia, niega la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Niega lo que se originó en los concilios celestiales. Algunos dicen, no, es que allí dice que antes que hubiera pecado nada más estaba el Padre y el Hijo. Bueno, no, la Biblia es tan clara. ¿Entiendes la obra del Espíritu Santo? Tomará de lo que oyere. Dios lo hará saber. Avancemos, por favor, hermano. Espero con la ayuda de Dios que haya quedado claro esto. Y bueno, ahí eso ya lo vimos, están las preguntas. ¿Cuál es la obra que acabó Jesús en Juan 17? Ya lo vimos. ¿Cuándo se le dio esa obra, hermano? Allá en los concilios eternos. Vamos a leer a fin de conocerle. Pablo dice, a mí me fueron revelados esos misterios. Vamos a leerlo. Dice aquí Pablo, citando Efesios 3:9, dice, el segundo párrafo, muchos se han esforzado por descifrar el misterio que Pablo menciona en este pasaje. Pero es, ¿qué dice? Demasiado abarcante. Y nuestras ideas concernientes al amor, la bondad y la compasión de Dios son extrañamente limitadas. Debido a que nuestro conocimiento de las cosas espirituales se ha tornado tan insignificante y débil, no hemos progresado de una luz menor a una luz mayor. El Señor no ha podido presentar muchas cosas preciosas a nuestro entendimiento, en vista de las pérdidas experimentadas por nuestra mundanalidad y vulgaridad, tenemos mucho por lo cual sentirnos humildes. Desde la promesa dada en el Edén, Dios ha revelado sus misterios mediante sus profetas. Pero muchos misterios permanecen, ¿qué? Sin esclarecer. Y entonces dicen los que proponen que Jesús no es Dios, perdón, que el Espíritu Santo no es Dios, y obviamente proponen que Jesús fue engendrado y eso le quita la divinidad a Jesús. Dicen ellos en sus videos, no, es que ya no hay más misterios, no tenemos misterios. Lea lo que está escrito. Aprende a escudriñar la Escritura y aprende a escudriñar el Espíritu de profecía. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Volvamos a la cita anterior, por favor. Después de lo rojo dice, cuán oscuras parecen las dispensaciones de la providencia. Cuánta necesidad hay de una fe implícita y una confianza en el gobierno moral de Dios. Actualmente no hemos avanzado lo suficiente en las realizaciones espirituales como para comprender los misterios de Dios. ¿Podemos comprender ahorita todos los misterios de Dios? No, hermano. Solo podemos comprender lo revelado de esos misterios que Dios en su sabiduría lo permitió. Pero como dice allí, no hemos avanzado lo suficiente para comprender los misterios de Dios. Antepenúltimo párrafo. Pero cuando formemos parte de la familia del cielo, estos misterios nos serán revelados. Amén. Hasta entonces. Y serán por la eternidad revelados y revelados. Entonces se nos dirá mucho acerca de las cuestiones sobre las que ahora Dios guarda silencio. Es que quiero ver el trono del Espíritu Santo. ¿Te quieres meter a la mente y a los concilios de Dios como Lucifer se quiso meter a la mente y a los concilios de Dios? ¿Y quieres entender toda la profundidad del ser eterno? Hay muchos que están haciendo eso. ¿Y quieren meterse a la profundidad de los misterios y quieren descifrarlos? Solo debemos actuar por lo que está revelado, porque lo que está revelado es para nosotros y para nuestros hijos. de ahí en adelante hay misterios que dice aquí el Espíritu Santo por medio de su profeta, la hermana Huay, que ahorita no los podemos entender todos. Sigamos leyendo el verso, por favor. Sigue diciendo, en el último párrafo, entonces se nos dirá mucho acerca de las cuestiones sobre las que ahora Dios guarda silencio, porque no hemos adquirido ni apreciado lo que se ha dado a conocer acerca de los misterios eternos. Los métodos de la providencia se aclararán, se revelarán los misterios de la gracia mediante Cristo. Se explicará lo que la mente ahora no puede comprender, lo que le resulta difícil entender. Veremos orden en lo que nos parecía inexplicable, sabiduría en todas las cosas ocultas, bondad y misericordia en todas las cosas impartidas. La verdad se revelará a la mente, libre de oscuridad, con sencillez y su esplendor será perdurable. El corazón cantará de gozo, las controversias habrán terminado para siempre y se resolverán todas las dificultades. ¿Cuál es ese misterio que se le fue revelado a Pablo? O sea, hay muchos misterios que los vamos a entender allá, dice el Espíritu de profecía, hablando de lo que habla Pablo. Pero Pablo dice, pero sí se me revelaron algunos misterios. Vamos al texto, por favor. Sigue diciendo ahí señales de los tiempos. Dios tenía conocimiento de los acontecimientos futuros. Aun antes de la creación del mundo, no hizo que sus propósitos se ajustaran a las circunstancias, sino que permitió que las cosas se desarrollaran y funcionaran. No obró para producir una determinada condición de las cosas, es decir, no manipuló, sino que sabía que tal condición existiría. El plan que debía llevarse a cabo en caso de deserción de cualquiera de las altas inteligencias del cielo, este es el secreto. Pero ya fue revelado. Amén. Por eso Pablo dice, me lo reveló y vengo a aclararlo. Otro más. El misterio que ha estado oculto desde los siglos. ¿Cuál era? Si en caso de que una inteligencia desertara. Y en los propósitos eternos también se preparó una ofrenda para realizar la misma obra que Dios ha hecho en favor de la humanidad. ¿Cuál era ese misterio? Si una inteligencia se revelaba y si se revelaba, obviamente, y se hacía caer a otra inteligencia, iba a haber un plan de salvación para esa humanidad caída. Último párrafo. Pablo fue llevado al tercer cielo. Allí vio y oyó cosas que no es lícito al hombre decir. Se le revelaron misterios que habían estado ocultos durante siglos. Y se le dio a conocer todo lo que podía soportar acerca de las obras de Dios y de su trato con las mentes humanas. El Señor dijo a Pablo que debía predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. La luz debía ser dada a los gentiles. Este es un misterio que había estado oculto durante siglos también, que todos los gentiles supieran del Evangelio. Así que a Pablo se le revelaron ciertos misterios que habían estado ocultos. Primero, si una inteligencia se revelaba. Más bien, desertaba. Segundo, se le reveló cuando fue al tercer cielo, dice allí, que Cristo era la ofrenda eterna. Y se le reveló que los gentiles, tú y yo, podíamos ser parte de ese plan de salvación. ¿Cómo? ¿Cómo se le reveló? Por el Espíritu. ¿Amén? ¿No lo dice allí por el Espíritu? ¿Y cuál era la obra del Espíritu? Todo lo que oyere, todo lo que el Padre le da al Hijo, todo lo que oyere, y el Hijo no los... todo lo que el Padre le da al Hijo, eso debía venir a nosotros a través de la tercera persona de la divinidad. el otro consolador. Esto estaba escondido en las edades eternas. Y Cristo dice, yo tampoco se los había dicho, pero ya me voy y se los tengo que decir. Y Pablo es tomado al tercer cielo y dice, el Espíritu me revela esos misterios que están escondidos allá. Esa es la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vuelvo a preguntar. Muchos dicen, no, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es misterio de la Iglesia Católica. Cristo nos lo acaba de decir. Cristo dice, lo que el Padre tiene, todo lo que tiene me lo va a dar. Y el Espíritu se lo va a revelar. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay un estudio profundo de la Escritura. El problema es de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. ¡Ah, oh, mira! Dicen muchas cosas. Personalmente no tengo nada contra, ni los conozco. Es una doctrina que está atacando la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo. Y al atacar eso está atacando el plan de salvación. Tenemos que hablar. Vamos al texto, hermano, por favor. Estamos estudiando en esta mañana, amén. Miren, ya se nos fue una hora por la gracia de Cristo, ya avanzamos. Y Pablo, la hermana Juárez sigue diciendo, también cuál es ese misterio revelado. La encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad es un misterio en verdad oculto para Dios. El misterio que ha estado oculto desde los siglos, guardado en eterno silencio por Jehová, fue revelado por primera vez en el Edén por la profecía de la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza y que ésta le heriría en el carcañar. ¿Quién lo reveló eso, hermano? El Espíritu lo tomó de Jesús y Jesús lo tomó del Padre y fue revelado al apóstol Pablo, y fue revelado a la sierva del Señor. Sigue diciendo la cita. Después del segundo párrafo de rojo dice, presentar al mundo este misterio, que Dios mantuvo en silencio durante edades eternas, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado. Era parte que Cristo debía actuar en la obra que emprendió cuando vino a esta tierra. Ahí está. Cuando Cristo dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera, allá se lo dio en la eternidad. Y en la eternidad estaba escrito que Cristo antes que terminara, antes que dijera he terminado la obra, en la eternidad estaba escrito que Cristo les presentara al otro consolador, el que iba a escuchar, iba a oír lo que el Padre le da al Hijo y nos los iba a revelar a nosotros. ¡Qué glorioso! Nuestra mente lo acepta por fe. Porque desde la eternidad hubo un plan para salvarme, llevarme de vuelta al cielo. El plan escondido desde la eternidad. Revelado a nosotros por el otro Parácletos, el otro ayudante, el otro que iba a estar a nuestro lado. Traducido como consolador, pero también como abogado. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Y necesitábamos dos abogados, dos parácletos. para sacarnos de allí. El caso era difícil. Necesitábamos un abogado ante el Padre y necesitábamos otro parácletos. La sierva del Señor lo dice tan claro en Desea a todas las gentes, la tercera persona de la divinidad. Lo necesitábamos para que entrara a nuestra mente, nuestro corazón, y nos revelara las cosas que el Padre le dio al Hijo. ¿No es glorioso? Ellos dicen, es que es un soplo. Otros andan silbando por allí y dicen, no, es el ruaj. El ruaj, que el Espíritu Santo es lo que Dios, la respiración que Dios le puso a Adán. ¿Qué cosas? Claro que en hebreo dice ruaj, pero el ruaj tiene varias interpretaciones de acuerdo a su contexto. Lectores superficiales. Hermanos, estamos en el zarandeo. El zarandeo se llevará a cabo, dice la sierva del Señor, por la introducción de falsas teorías que quieren tomar el lugar de la revelación y de la verdad. La encarnación de Cristo es otro misterio. Volvamos, después de lo rojo dice, presentar al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio durante edades eternas antes de que el mundo fuese creado. Antes de que el hombre fuera creado era la parte que Cristo debía actuar en la obra que emprendió cuando vino a esta tierra. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que hizo, debe ser declarado a todo hijo de Adán, ya sea judío o gentil. ¿Amén? ¿Y quién se lo va a enseñar al judío? El Espíritu Santo. ¿Quién se lo va a enseñar al gentil? El Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y lo hará saber. ¡Gloria a Dios! Él tomará de lo mío y lo hará saber. Y estamos en la última obra de salvación. Y en esta última obra de salvación, el diablo está atacando y dice, bueno, aquel que va a tomar de lo que es de Jesús, que el Padre se lo dio, ese es un soplo nada más. Y están diciendo, es la misma persona que Jesús. ¿No lees que es otro? Entonces, ¿en qué sentido es el mismo? Es el mismo carácter, así como el Hijo vino a revelar el carácter del Padre, así el Espíritu Santo iba a revelar el carácter tanto de la obra de Cristo, que era revelar el carácter del Padre, pero era otro. Bueno, ¿por qué se han complicado la vida, hermano Pedrito? Porque se han olvidado los concilios celestiales y los han intercambiado por los concilios terrenales, los concilios de Roma, los concilios de Constantino, los concilios de los papas. Se han olvidado el plan de salvación y ahora están discutiendo nada más que si es engendrado, que no es engendrado, que esto, que el otro, consustancial, coeterno, que no sé qué tanto. Me he puesto a mirar también algunas ponencias de los eruditos, con un lenguaje tan alto, que es como si escucharan a los otros también, con un lenguaje tan disparatado o desbaratado. Claro, porque los otros también tienen esa filosofía griega, y estos también tienen esta doctrina griega, de la doctrina en el Concilio de Nicea, esa filosofía. Y por eso Cristo vino a quitar todas esas falsas concepciones acerca de Dios, acerca de la divinidad, y las puso en el marco de la verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El último párrafo, tengo que avanzar por el tiempo, el último párrafo de esta cita dice, en Cristo contempló Dios el reflejo de su propia imagen. Dios se manifestó en la carne por la total identidad de su carácter con el de Cristo. ¿Te das cuenta? eran uno en carácter. El Padre y el Hijo, uno en carácter, no en sustancia. Uno en carácter. La palabra de Dios hablando de Jesús. Juan capítulo 1 dice así. Y aquí entramos a entender lo que está revelado. No pretendemos entender los misterios de Dios que no están revelados. Solo de esos misterios lo que está revelado por el Espíritu. Amén. Por el Espíritu. De hecho, te quiero comentar. ¿Tienes Biblia? Sí. ¿Por quién fue revelada y por quién fue inspirada? Porque toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿No es así? Y luego, ¿qué dice la misma Biblia? Los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¡Claro! Solo ponte a analizar. Esta santa palabra, que es revelada e inspirada por Dios, que es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que ha tomado y ha escuchado los misterios de las edades eternas y es la obra del Espíritu Santo que nos lo da a conocer a nosotros, a nuestra mente. Este santo libro y también el Espíritu de profecía. Amén. También el Espíritu de profecía. Es la obra del Espíritu Santo, del otro Consolador, que toma de los consejos y concilios celestiales y nos lo hace saber. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era, ¿qué? Con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Cuántas personas tenemos ahí? Y bueno, más adelante dice Juan. Más adelante dice Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Así. ¿Quién es ese Verbo? Jesús. Dios encarnado. Pregunto. Dice allí la Escritura que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cuántas personas divinas tenemos allí en Juan capítulo 1, verso 1? ¿El Verbo es Dios? ¿Jesús es Dios? Sí. Y Él estaba con Dios. Este era en el principio con Dios, tan claro. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que está, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Él tenía vida. Vida propia. Dice más adelante la hermana Huay. Él tenía vida. Y la vida era la luz de los hombres. Uno de los grandes principios en los escritos de la hermana Huay y en los escritos de los evangelios es mostrar la divinidad del Hijo de Dios, la divinidad de Jesús. Y esa divinidad consiste, entre otras cosas, en que Él tiene vida en sí mismo. Y si Él no tuviera en sí mismo, no sería divino. Léete el capítulo, te decía a todas las gentes, cuando Jesús resucita a Lázaro. Cuando le da vida. Y dice, eso era una prueba de su divinidad. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que, aquí tenemos a dos personas divinas. Una llamada el Verbo o Jesucristo y la otra el Dios eterno, el Padre, lo que nosotros llamamos o a quien nosotros llamamos. Es que hablar de la divinidad es una mente finita como la nuestra. ¿Cómo entender y explicar la mente que nos creó? Solo podemos agarrar de lo revelado. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Amén? Dios manifestado en carne. Pregunta, ¿es Jesucristo Dios? Los testigos de Jehová, no, no, no. Y le ponen en su versión, Dios con letra minúscula. Porque ellos están bien afectados por esta cuestión de Platón, que solo debe haber una esencia, no puede haber una segunda esencia. Es la cuestión de Platón. Y entonces ellos lo cristianizaron, digamos así, y dijeron, no, está el Padre. Y de ahí tiene que emanar el Hijo. Y ellos creyeron que el Hijo fue creado. Por eso son arrianos, los testigos de Jehová. Pero los otros son, no son arrianos, pero también están afectados por la filosofía platónica. Solo hay uno. Y ese uno de ahí emana, procede o es engendrada la otra esencia. Hablando ya cristianizadamente. Quisieron cristianizar el lenguaje de la Biblia en relación a Cristo y lo pusieron engendrado. Dios fue manifestado en carne. Amén. Hay un momento clave en Juan capítulo 8, verso 58. Vamos a la escritura. Juan capítulo 8, verso 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. A ver, hermanos, ¿yo es persona? ¿Sí o no? ¿Primera persona de qué? Del singular. Yo. Soy. Ego. Yo soy. En mí, yo soy. Mira lo que dice el Espíritu Profecía. Los fariseos vieron en ella solo un nuevo motivo para cavilar. Contestaron con desprecio como si probaran que Jesús debía ser un loco. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Con solemne dignidad Jesús respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar, ¿qué dice allí, hermano? La presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía, ¿qué dice allí? Existencia propia, no engendrado del Padre. Oiga, pero la Biblia dice engendrado. Bueno, hay dos maneras como lo puedes entender. ¿Conforme a la Biblia o conforme a Roma? Ahorita vamos a ir avanzando y vamos a enfrentar eso. Claro que lo tenemos que enfrentar. Pero volvamos al texto. Dice allí, lo último de lo rojo, el párrafo de en medio. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia. Amén. Cuando él dijo yo soy, se había proclamado como el que tenía existencia propia. La hermana White tiene un artículo donde cita Isaías 63, no 53, 63. Y se los dejo de tarea. Allí varias veces Jehová dice yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y los judíos habían leído Isaías. Y ahora están escuchando a un rabino galileo que dice yo soy, es la palabra, como dice ahí, el nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna. Más adelante dice, se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había prometido Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad, existencia propia. Bueno, y muchos agarran los antitrinitarios y dicen, ya ves, ahí dice que tiene procedencia. Y hermanos, fíjate lo que dice antes, dice existencia propia. Otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús acusándole de blasfemo, su pretensión de ser uno con Dios. Los había incitado antes a quitarle la vida. Y pocos meses tarde, más tarde, declararon lisa y llanamente, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Hermano, los judíos entendieron de que cuando él dijo yo soy, tenía existencia ¿qué? Propia, no prestada del Padre. No engendrada del Padre. Oiga, y eso entonces engendrado, lo vamos a ver con la Biblia, no con la filosofía griega de sustancia, sino con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía. Jesús cuando dijo yo soy, estaba diciendo yo tengo existencia propia. ¿Y qué están diciendo hoy los antitrinitarios? No, fue engendrado del Padre. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Cómo interpreta esa frase? La Biblia, no Roma, no tu mente, no tu cabeza. ¿Cómo interpreta la Biblia, la palabra de Dios, la frase engendrado? Lo vamos a ver. No tu cabeza, no tu mente llena de filosofía griega pagana. Tan claro debemos de hablar, hermanos. Plan de salvación se está terminando. La séptima trompeta empezó a tocar en 1844. Y cuando empezó a tocar la séptima trompeta, dice Apocalipsis 10, el misterio de Dios se consumará. Ese plan de salvación, revelado a nosotros por el Espíritu Santo, desde la eternidad que tuvo el Padre y el Hijo, está por acabarse. Debemos hablar claro. Volvemos a la cita, por favor, hermano. Y cuando Dios dijo, Jesús dijo, yo tengo existencia propia, yo soy. Ellos dijeron, ah, tú te estás haciendo Dios. Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios. Estaban resueltos ¿a qué? A matarlo. A fin de conocerle, dice, yo soy significa una presencia eterna. Amén. Y el segundo párrafo por el tiempo dice, Cristo estaba usando el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés para expresar la idea de presencia eterna. Pero ahora vienen estas personas y dicen, no, en algún momento en la eternidad fue engendrado el Padre. Y todos aquellos que dicen que en algún momento en la eternidad fue engendrado el Padre, están negando la divinidad del Hijo de Dios. Claro que sí. Divinidad es decir, que es Dios. Y Dios tiene existencia propia. Jesús tiene existencia propia. Sigue diciendo la hermana Huay. Aquí Cristo les muestra que aunque podían calcular que su edad no alcanzaba los 50 años, su vida divina, ¿qué dice? No podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir con cifras. Antes que Abraham fuese, soy yo. Perdón, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios, mira lo que dice, preexistente y autoexistente. Y aquí se derriba la Trinidad Católica que dice que fue engendrado, salió, fue emanado del Padre en algún momento de la eternidad. Y eso lo predicó el Concilio de Nicea y eso lo están predicando hoy los llamados antitrinitarios, que son más trinitarios o igual de trinitarios que la Iglesia Católica Romana. Ya, ahí tengo el diccionario bíblico. Perdón, el diccionario ecuménico, Y en la tarde tendremos otro tema de cómo este concepto está actualmente afectando el entendimiento y cómo está avanzando el entendimiento de la religión actual. Y ahí dice que el concilio, el credo de Nicea, ¿verdad? Específicamente el concepto de la Trinidad, del credo de Nicea, que Jesús tiene un origen, o que Jesús fue engendrado, es decir, que la sustancia salió de la sustancia, que ese concepto iba a ser redescubierto y se iba a redescubrir otra vez el misterio de la Trinidad en ese concepto. Y hoy los que están redescubriendo el concepto de católico de que Jesús tiene un origen y que no es autoexistente, que Jesús fue engendrado y que no es autoexistente, que allá en la eternidad, el Padre lo engendró. Entonces, ¿eso no es autoexistente? Están redescubriendo ellos el concepto de Roma. Entonces, miren, vamos a Juan. Juan capítulo 8, allí está ese del gran yo soy, esa escritura. Del gran yo soy. Juan 8:24. Abre tu Biblia. Léelo. Mira lo que dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Otra vez. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si tú no crees, puede poner la cita en la pantalla, hermano. La última cita. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si tú no crees que yo soy, ¿qué significa eso? Si tú no crees que Jesús, que Cristo es el Hijo de Dios, que es preexistente y autoexistente, eso significa yo soy. Si tú no crees eso, en vuestros pecados moriréis. Así de claro. Así de sencillo. Crystal clear. Crystal clear. Claro como el cristal. Si tú no crees, Dios le está diciendo allí a su pueblo, ¿verdad? Dios está hablando allí, ¿verdad? A los judíos, ¿verdad? Les está hablando. Él les está diciendo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen, Jesús le está diciendo a los judíos, que yo soy, que yo existo desde la eternidad, vas a morir. Escuchen bien, antitrinitarios. Si ustedes no creen que Jesús es autoexistente, como está escrito, póngalo allí, por favor, hermano. Allí está, autoexistente, no engendrado del Padre. Y vamos a ver más adelante qué significa engendrado del Padre, de acuerdo a la Escritura. Moriréis. Y todos aquellos que han agarrado esta doctrina y que han dicho que Cristo es engendrado, dando obviamente a entender que no es autoexistente, que en Él no hay vida propia, que el Padre se la dio a él, morirán, dice la Escritura. Hermano, el plan de salvación está terminándose, como para nosotros no ser claros. Miles están creyendo esta falsedad. Roma está redescubriendo el misterio de la Trinidad de Nicea, engendrado, no creado. Pero la Biblia, a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través de la Biblia, nos revela que el gran yo soy es autoexistente y a través del espíritu de profecía. Amén, gloria a Dios. Perdón, nos revela que Jesús, también el Espíritu Santo, nos revela que Jesús es autoexistente. Amén. Cuando la mente humana, hermano, cuando la mente humana empieza a estudiar de la persona de Dios, es nuestra mente es tan finita. Para tener un entendimiento tan claro, solo podemos entender lo que es revelado. Sigue diciendo el Espíritu profecía. Cristo declaró mediante Salomón, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Está citando Proverbios, ¿qué? A ver, vamos a Proverbios 8:22. Proverbios 8:22, vamos a la escritura, ¿sí? Porque algunos van a decir, no, es que ahí le cortaron. Bueno, vamos a leer todo Proverbios. Proverbios 8:22. Muy bien, déjele ahí, hermano, por favor. Exactamente. Abran su Biblia, leo. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Verso 24, ¿qué dice? Antes de los abismos fui, ¿qué? Engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados. Ya había sido, ¿qué? Engendrada. Y dicen los antitrinitarios. ¿Ya ven? Ahí se está refiriendo a Jesús engendrado. Bueno, no solamente ahí. También se está refiriendo, ¿dónde? En el Salmo capítulo 2, yo te engendré hoy. Bueno, más adelante vamos a ver qué significa eso. Pero por lo menos aquí, fíjate lo que la sierva del Señor está diciendo. ¿Qué significa Proverbios 8:22? 29 y 30, mira lo que dice. Al hablar de qué? De su preexistencia. Cristo transporta la mente al pasado de las edades sin fin. Nos ofrece la certeza de que nunca, escucha bien, nunca hubo un tiempo cuando él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. ¿Cómo lo interpreta el Espíritu Santo? Y se lo revela a la hermana White. Proverbios 8:22 nos dice que nunca hubo un tiempo cuando él, cuando Cristo, no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Siempre ha existido en compañerismo eterno con Dios. Nunca hubo un tiempo. Lázaro había muerto. Lázaro había muerto. Pasan muchas cosas, tú te sabes la historia. Jesús llega y le dice a una de sus hermanas, va a resucitar. Y le dice, yo soy la resurrección, ¿y qué? Y la vida. Y aquí tengo el libro, aquí tengo el libro, yo soy la resurrección y la vida. Aquí tengo el libro, el deseo de todas las gentes. Aquí nos habla, y quiero decirles una cosa. Cuando tú lees el deseo de todas las gentes, te das cuenta de que a partir de que Cristo resucita a Lázaro, empieza el complot para matarle y empiezan las últimas horas de la obra de Jesús en esta tierra. ¿Por qué? Vamos a leer. Vamos a la cita, por favor, hermano. Y allí la he puesto en español y la he puesto en inglés. Ustedes saben que a un servidor siempre le gusta ir en citas definidas al inglés. Porque es cierto, en español he visto algunas inconsistencias. No solamente en esta cita, sino en otras citas. Vamos al inglés. Y lo traduzco del inglés al español. Dice allí, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy, es decir, autoexistencia, ¿verdad? Eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Ahora mira lo que dice en inglés. Ahí al lado dice, in Christ is life, original, unborn, and derived. Underived, como se pueda pronunciar. El inglés es mi segundo lenguaje, no es el primero. En Cristo hay vida, coma. ¿En Cristo hay qué? Hay vida. ¿Qué dice? Original. No prestada, es decir, el Padre no se la dio. No derivada. Es decir, no es engendrado. No, entonces, pero ¿cómo la Biblia dice que es engendrado? Y aquí dice que, bueno, es que engendrado, tú lo estás tratando de interpretar con el concepto de Platón. En Cristo hay vida original, no prestada, no derivada. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y qué dice allí adelante? La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. ¿Qué es la divinidad de Cristo? ¿Qué implica la divinidad de Cristo? Que en Cristo hay vida original. Amén. No prestada, nadie se la da, no derivada, no deriva del Padre. Cristo es autoexistente, gloria a Dios. En Él estaba la vida. Los primeros versos de Juan 1. La hermana Juárez es tan clara. Ah, pero dice, ah, es que esto, bueno, y meten la alta crítica, otra herramienta de Roma. Esto sí es inspirado, esto no es inspirado. Léanse Mensajes Electos, tomo 1. Léanselo. Mensajes Electos, tomo 1, capítulo 1, la inspiración de los escritores sagrados. Para que no anden allí ustedes definiendo qué es inspirado y qué no es inspirado. Obviamente con el estudio tú te vas a dar cuenta si algo ha sido alterado. Pero si ha alterado es porque hay un original y vamos a ir al original. Amén. Entonces mira, vamos a la cita. La cita dice, in Christ is life, en Cristo hay vida, original, unwarranted, underived. No sé exactamente cómo se pronuncia en inglés eso de, en español es underivada, es decir, no derivada. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Bueno, si tú vas al los antitrinitarios dicen, no, es que esta cita la cambiaron. Bueno, la tradujeron, no le pusieron una coma. Claro que sí, y en el deseo de todas las gentes, no está como está en inglés. Pero ustedes saben que un servidor, para gloria de Dios, siempre presenta las citas controversiales, siempre, no nada más esta ocasión, siempre, en su idioma original. En Cristo hay vida, coma, original, coma, no prestada, coma, no derivada. Y eso implica la divinidad de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, en el tiempo de la hermana White se utilizaba este diccionario. No Webster's Dictionary de 1828, diccionario de 1828. Y vamos a consultar aquí estas tres palabras que están en inglés. Vamos a consultar esta palabra primero, original. Después vamos a consultar esta palabra unborn y después esta que significa no derivada. Pero aquí es una sola palabra, underived. ¿Ok? Vamos a consultarlas en ese mismo diccionario, ¿sí? Y vamos a consultar primero, como dije, la palabra original. Bueno, vamos aquí, ¿sí? Y bueno, la palabra original, bueno, dice origen, es decir, en Cristo la vida tiene origen. Y luego acá dice fuente. O, bueno, para nosotros también esto se traduce como fuente. ¿Amén? Ahí está, este es el primer concepto. ¿Sí? Como noun, como sustantivo. Origen. Ahora vamos a ver esta otra palabra, unborn, que significa no prestada. A ver, vamos a verla. Ok, aquí dice, I'm borrowed. Ok, no prestada. Vamos a buscarla por aquí. ¿Dónde la tenemos? Aquí me equivoqué. No le puse. Pero ahorita podemos entrar a buscarla porque aquí exactamente no le puse. Ajá. Aquí está, perdón. Aquí está, me equivoqué más bien. Aquí está, mire. Unborrowed. Aquí está. ¿Qué significa? Unborrowed significa no prestada. Significa genuina. Significa original. Native, es decir, original. Es una palabra en inglés también. Y mira lo que dice aquí. One's own, es decir, de uno mismo. Amén. Cuando la sierva del Señor usa la palabra unborrowed, es decir, vida no prestada, es decir, vida de uno mismo. ¡Gloria a Dios! ¡Uno mismo! ¿Sí? He visto videos de los antitrinitarios que van contra la divinidad de Cristo y dicen, no, es que aquí bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Escudriñar las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y vamos a ver la otra, ¿qué significa? Underived, no derivada. Aquí la tenemos, aquí está, underived, y aquí la tenemos, aquí está. Y fíjate nada más. Underived significa no derivada, ¿y qué dice aquí? No prestada, wow, mira lo que dice aquí, y vamos a hacerlo grande, grande, grande, mira lo que dice aquí, no recibida desde o de alguna fuente foránea. ¿Qué significa no derivada? No recibida de una fuente foránea. Es del mismo. Y este es uno de los elementos que constituye la divinidad de Cristo, que tiene vida autoexistente por la eternidad, no prestada, no derivada de alguna fuente ajena o externa a Él. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El hermano Amado dice. Sí. Que tome su tiempo. Uh-huh. Ok, ¿qué significa eso? Significa que tome su tiempo para que pueda desarrollar bien su tema. Ah, ok. A la mitad, dice. Sí, estamos, gracias hermano, estamos tomándonos el tiempo. Pero como sabemos que todavía nos falta, apenas no estamos ni a la mitad del tema. Pero gracias mi hermano amado. Entonces, hasta aquí hemos avanzado. Y vamos a hacer un resumen. Cuando Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese, Jesús dijo que tenía que venir otro Consolador. Cuando Jesús dijo que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, se iba a conocer, de acuerdo a Juan 16, solo por la obra del Espíritu Santo. Amén. Y cuando entramos, cuando Pablo habla de esos grandes misterios, es el Espíritu Santo que se los revela a Pablo y a todos los profetas de antaño, incluyendo a la hermana Huay. Y en esos grandes misterios, de los cuales ciertas cosas nos han sido reveladas, encontramos que el que lo revela, o quien lo revela, es el Espíritu Santo. Y hemos estudiado varias veces que antes de que Cristo terminara su obra, habló del otro. Habló del Padre y habló del mismo. ¿Cuántos son? Son tres. Pero como dice la sierva del Señor, tres personas divinas. Claro, y eso no lo inventó Roma. Lo que inventó Roma es cómo se relacionan esas tres personas. Y lo que está revelado en la Biblia es cómo se relacionan esas tres personas. Entonces, divinas. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Como Roma, a través de Platón? ¿O conforme a la Biblia y al Espíritu de profecía? Entonces, la Escritura dice, yo soy. ¿Y significa yo soy? Autoexistente. Vida no prestada, vida no derivada de una fuente externa. Y el Concilio de Nicea dice sí. Cristo Jesús en la eternidad, Cristo allá en la eternidad, su vida fue derivada del Padre. Y Jesús desmiente eso en Juan 8 y dice, no, yo soy. Y si no crees que yo tengo vida autoexistente, moriréis. Tan clara la palabra de Dios. Tan clara. Entonces muchos creen que como la Biblia dice Padre e Hijo, entonces obviamente, dicen ellos, obviamente entonces el Padre debía engendrar al Hijo. Y en lugar de ir a la Escritura a investigar esa fraseología de, inspirada obviamente de Padre e Hijo, la interpretan con su propia mente, hacen un Dios de su propia imaginación. Vamos a algunos ejemplos de la Biblia, hermanos. Estamos estudiando. Hermano, ya llevamos 2 horas, ¿verdad? Esperamos una hora más. ¿Vamos bien, hermanos? Esperamos, con ayuda de Dios, que vamos bien. ¿Sí? Entonces, muchos interpretan que si Jesús dijo, mi Padre, y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, entonces dicen, ¿ya ven que el Padre engendró al Hijo? Hermanos, vamos a la Escritura. Vamos a entender rápido esta fraseología inspirada. Vamos a la Escritura, por favor. Vamos a ir a varios textos. Empezamos con esta cita de la hermana Huay. El Señor es representado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no solo como un Dios de justicia, sino como un, ¿qué dice? Padre infinito. Hermano, Dios el invisible, el eterno, lo que nosotros llamamos, a quien nosotros, perdón, porque el lenguaje humano es deficiente ante la eternidad de Dios. A quien nosotros llamamos ¿qué? Padre. Es representado como Padre en el Antiguo Testamento. El Señor es representado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no solamente como un Dios de justicia, sino como un ¿qué? Como un Padre de amor infinito. Amén. El Señor, perdón, Él enseñó al hombre a dirigirse al supremo gobernador del universo con el nuevo nombre, Padre Nuestro. ¿Qué significa cuando la palabra Padre Nuestro? Este nombre, es decir, Padre, significa su verdadera relación con nosotros. Amén. Cuando Cristo estuvo en la tierra y decía Padre, y les enseñó a orar a los discípulos, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿qué significaba? ¿Que realmente tenía vida originada del Padre? No. Significaba que tenía una verdadera relación con el Padre. Pero no significa que tenía vida derivada. Dios se deleita en manifestarse a su pueblo como un Padre. ¿Te das cuenta? En todas las obras de gracia que Jesús realizó, trató de imprimir en los hombres los atributos paternales y benévolos de Dios. Después, el segundo párrafo en rojo, Jesús quiere que comprendamos el amor del Padre y procura atraernos a Él presentándonos su gracia paternal. Es decir, Dios se presenta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento representando, dice la sierva del Señor, representándose como Padre. Sigamos leyendo. Y se revela esta relación en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, hablando de el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Ya en los tiempos de David. Primera de Crónicas 17:11. Vamos a la Escritura. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su trono. Obviamente, ¿se está refiriendo a quién? Se está refiriendo a, obviamente, a Salomón, y después de Salomón se está refiriendo, mira lo que dice el verso 12, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Verso 13, yo le seré por padre y él me será por hijo. Es decir, que iban a funcionar como una relación de padre e hijo, pero el padre es existente en sí mismo y el hijo es el gran yo soy, tiene existencia en sí mismo. Su relación iba a ser de padre a hijo. Yo le seré por padre, él me será por hijo. Y lo repite tres veces en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. Él me edificará casa, verso 13. Afirmaré su trono para siempre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a el Padre y él me será a mí, ¿qué? Hijo. ¿Dónde lo tenemos también? Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. Bueno, ahí tenemos el Primera de Crónicas 28, verso 6. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido a este, ¿por quién? Por hijo. Yo le seré a él, ¿por qué? Por padre. Hermanos, el diablo había opacado quién era Dios ante los hombres. El diablo había hecho que los hombres concibieran a Dios como un Dios duro. De tal manera que los hombres se alejaban de Dios, del conocimiento verdadero de Dios, y se iban a adorar deidades paganas. Se iban a adorar deidades paganas. Entonces Dios agarra una palabra que se llama padre y una palabra que se llama hijo, para que pudiéramos entenderlo al Dios eterno, invisible, lo pudiéramos entender y aceptar como un padre. Esto no significa que el hijo tiene origen y procedencia de la sustancia del padre. Esto significa relación. La hermana Huay lo dice, lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué significa Hebreos? Donde cita Salmos 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Eso va a haber un momento especial de estudiar eso. Pero es aquí donde los antitrinitarios dicen, ya ven, allí dice, te he engendrado. Yo le seré a él por padre, él se me será por hijo. Ahí está, ya viste que tiene origen. Eso contradice todo lo que hemos estado estudiando. Entonces, lo que sí tenemos que entender y comprender, ¿qué significa eso? Claro que lo vamos a entender. Ahorita estamos viendo que la palabra padre y hijo son palabras para representar el carácter de Dios y el servicio del hijo, dice la hermana Huay. Vamos a ver funciones en el Antiguo Testamento acerca del padre. Ok, Génesis 45. Hablando de José en el Antiguo Testamento, dice así. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Está hablando José. Sino Dios, que me ha puesto, ¿por qué dice allí? Por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? José está cumpliendo una ¿qué? Una función. Al ser el administrador de todo Egipto en ese momento de crisis, de todo Egipto y administrar alimentos por toda la crisis que viene, ¿qué dice la Escritura? Dice así, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, ¿qué dice? Por padre de quién, de Faraón. Y le dice José a sus hermanos, daos prisa, id a mi padre. Ahora, si lo tomamos literalmente, pregunto, ¿José era el padre de Faraón? A ver, hermano. ¿José era el padre de Faraón? No. Pues no. No. Pero Dios lo puso. Pero Dios lo puso por padre. ¿Quiere decir que lo engendró a Faraón José? No. ¿Qué quiere decir? Que José está cumpliendo una función que a través, obviamente, a través de Dios, él va a suplir las, va inteligentemente a hacer actividades para que se suplan las necesidades en tiempo de vacas flacas. Así lo quiso el Señor para Ajá. La mano de Dios estaba allí. Es que estamos presentando este verso, estos versos, hermano, porque muchos dicen, es que padre e hijo, eso quiere decir que lo engendró y que salió de él. Como dicen mis hermanos dominicanos, Señor, vaya a estudiar la palabra de Dios. Saludos a mis hermanos dominicanos también. Señor, vaya a estudiar la palabra. Deje que la Biblia se interprete a sí misma. Deje esas ideas platónicas que incluso afectaron a Charles Darwin, que escribió El origen de las especies. Y váyase a la Biblia. Vamos a la Biblia, hermano, por favor. Estamos estudiando. Estamos estudiando. Varios ejemplos. Primera Samuel 3:8. Leemos desde el verso 3:6, perdón. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantóse Samuel, vino a Elí, y dijo, Samuel era un niñito, ¿se acuerdan? Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pregunta, ¿de quién eran los padres de Samuel? ¿Quién eran? Ana. Y su padre era ¿quién? El Cana, ¿verdad? Pero aquí, ¿quién le dice hijo? Dándole a entender que es su padre. ¿Quién le dice hijo? Elí. ¿Elí tenía hijos? Sí. Pero ninguno de ellos se llamó Samuel. Entonces aquí, Elí está cumpliendo la función de padre y Samuel está cumpliendo la función de hijo, aunque en la carne y en la sangre o de origen no lo sean. Lo son en función de un ministerio que están llevando a cabo. Deje que la Biblia se interprete a sí misma. Y pare de interpretar a Dios de acuerdo al concilio pagano de Nicea. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, hermano. Estamos estudiando este sábado, amén. Segunda de Reyes 2:12. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente, y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Pregunta, ¿Elías era padre de Eliseo? No. ¿Y entonces por qué Eliseo le dijo padre? Porque habían trabajado juntos en un ministerio. Amén. Que obviamente era para el ministerio profético, ministerio enfrentando la apostasía. Seguimos estudiando. Segunda de Reyes 13:14 en adelante. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de qué? De a caballo. ¿Quién dijo eso, padre mío? ¿El rey de quién? De Israel. El rey de Israel le dice a Eliseo, padre mío. Eliseo en el verso anterior le dice a Elías, padre mío. Pregunto, ¿el rey de Israel engendró a Eliseo? Y le dijo Eliseo, verso 15, toma un arco y unas saetas, tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿En qué sentido es padre mío? Por eso la sierva del Señor dice, Dios se revela en el Antiguo Testamento como un padre. ¿En qué sentido es padre mío? En que le dio instrucciones, porque el otro no sabía qué hacer. El rey de Israel no sabía qué hacer. Y se sintió como un hijo que debía pedir instrucciones a alguien más, como un padre. Es que los antitrinitarios hoy dicen, no, es que si es padre tiene que haber un hijo. Es lo que dicen los testigos de Jehová igual. Váyase a la Biblia. Váyase a la Biblia, Señor. Hermanos, volvámonos a la Escritura para entender la Escritura. Sigamos leyendo, hermano. Estamos estudiando en este santo sábado la Escritura. Este es muy, muy interesante. Este caso es muy interesante. Jueces capítulo 7 dice así. Jueces capítulo 7 dice así. Dice, y había un joven de Belén de Judea, de la tribu de Judá. Y aquí me senté ahorita en una silla, tantito para descansar. Dice, y había un joven de Belén de Judá, perdón, de la tribu de Judá, el cual era levita, ¿y qué dice allí? Forastero allí. Era levita y forastero. Este hombre, ¿qué dice? Partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Él dijo, yo me voy a vivir. ¿A dónde? A donde encuentre lugar. Era un joven forastero. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá. Voy a vivir donde puede encontrar lugar. ¿Cuántos harían eso? Soy levita y no tengo... A ver, hermano. Pues era realidad, el levita no tenía lugar. No tenía herencia. Su herencia era las cosas de Dios. Verso 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Ahora, hermano, ¿era realmente su padre? Era un forastero que estaba conociendo, pero era un levita. Y le dijo, vas a cumplir conmigo la función de padre y vas a cumplir conmigo la función de sacerdote. Serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Amén. Verso 11, agradó pues al levita morar con aquel hombre. Y fue para él, fue para ese levita, como uno de ¿quién? De sus hijos. ¿Te das cuenta? Esto está escrito para nuestra enseñanza, para entender la relación final que iba a haber en el Nuevo Testamento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí. Una relación de padre e hijo. Pero el hijo tiene existencia, el gran yo soy, existencia propia. El padre tiene existencia propia. Y este ejemplo, volvemos a la pantalla. Este ejemplo, fíjate lo que dice. Entonces se quedó en su casa de Micaía el levita. Y entonces el levita lo tomó como uno de ¿qué? De sus hijos. Pero el levita dijo, yo quiero que tú seas como qué. Como mi padre. ¿Por qué? Porque era levita. ¿Entiendes? En cuestión de función. Dice, yo tengo aquí un levita. Tengo a alguien que está dedicado a las cosas de Dios. Yo quiero que tú seas como mi padre. Pero lo trató a él, dice, y fue para él como uno de qué. De sus hijos. Ahora, ¿puede cumplir las dos funciones a la misma vez, padre e hijo? No, sino que reveló el carácter de un padre al ser levita. Sí, porque dice, soy levita, quédate, serás para mí padre y sacerdote. Eso podían ser los levitas. Y también lo trató como uno de sus hijos. Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué precioso es el Evangelio. Ya en el Nuevo Testamento dice Santiago 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Y hablando de Filipenses 2:22, dice la sierva del Señor, miro a Pablo, el gran apóstol que escribió la biografía de Timoteo. Ese homenaje mantiene muy precioso el recuerdo del joven elegido de Dios. Vosotros sois la prueba de él, que como hijo con el Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo con el Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dicen algunos detractores de la divinidad de Cristo, es decir, que no aceptan que Cristo tiene vida en sí mismo. Dicen, esto es una teología inventada por los profesores adventistas. Váyase a la Biblia. Estudie la Escritura. Porque ellas son, dice Cristo, las que dan testimonio de mí. ¿Cuánta paz hay en el alma? ¿Cuánta paz hay en el corazón? Cuando dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Jesús y la Escritura dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora te pregunto, ¿nosotros fuimos engendrados del Padre? ¿Salimos de su sustancia? ¿En qué sentido somos sus hijos? ¿En qué hemos decidido servirle por la sangre de Cristo? Y Él nos ha aceptado como sus hijos por la obra del Espíritu Santo, que clama, Abba, Padre. Pero nosotros, si nos vamos a la Escritura, nacimos del polvo de la tierra. Y Dios nos hizo. Hay cosas que están en la Escritura. Hace rato platicaba con el hermano Pedro. Generalmente un hombre, ¿verdad? Perdón, una mujer, ¿de dónde nace? Una mujer o un hombre nacen de una mujer, ¿cierto? Cierto. Pero vete al Génesis. ¿De dónde nació la mujer Eva? Y si podemos decir nació. ¿De dónde? De la costilla de Adán. De un hombre, de su costilla. ¿De un hombre? Sí, de un hombre, dice la Biblia. Y así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. No preguntemos por qué. Allá se lo preguntaremos, esos misterios escondidos que por nuestra mente, influenciada por todo, ya está terminando casi la gran controversia, toda la maldad. Por eso Pablo dijo, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y en ese contexto dice, en esos misterios, cuando subí al tercer cielo, El Espíritu Santo me lo reveló. Deje que la Biblia se interprete a sí misma. Gran principio protestante de la Reforma protestante. Y hablando de Cristo, dice la sierva del Señor, Cristo nos ha mostrado que es posible para toda la humanidad obedecer las leyes de Dios. Él sirvió como un hijo con el Padre. ¿Queda claro? Antitrinitarios dicen, Padre, porque debió haber engendrado, debió haber dado, salido, emanado del Padre, del seno del Padre. Eso decía Justino Mártir. Creo que sí, Justino Mártir. Me puedo equivocar, pero uno de esos padres de la Iglesia Católica, ¿sabe qué decía? En la eternidad estaba el Padre, allá estaba, pero tenía a Cristo en su seno, ahí adentro. Ahí lo tenía. Y ahí estaban en la eternidad, ahí estaban. Pero algún día, un día en la eternidad, se decidió que el Hijo saliera del seno del Padre. ¿Qué cosas? ¿Qué interpretaciones? ¿Qué imaginaciones? ¿Qué razonamientos? Tan humano. Él sirvió como un hijo con el Padre. La última parte de esta cita, que está en rojo, fue fiel como un hijo, realizó la obra de su Padre como un hijo. ¿Y saben qué nos dicen? Ah, es que ustedes no creen que Jesús es el Hijo. Yo creo que Jesús es el Hijo, de acuerdo a la palabra de Dios, que Él vino y sirvió como un hijo, pero Él tiene existencia propia. Se le llama Hijo porque cumplió las funciones, como dice ahí, de relación con el Padre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él tiene existencia propia. Amén. Y es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida. Y hablando de Enoch, escucha bien. La sierva del Señor dice, tras el nacimiento de su primer hijo, Enoch alcanzó una experiencia superior, se vio arrastrado a una relación más estrecha. ¿Con quién? Con Dios. Se dio cuenta más plenamente de sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. ¿Enoch fue un hijo de Dios? Claro que también. ¿Por qué? Tuvo obligaciones y tuvo responsabilidades en una relación más estrecha. Bien, hermanos, creo que este tema entonces... queda claro, ¿cuál parte de este tema? Bueno, la gente está diciendo, padre e hijo, eso quiere decir que tuvo un origen. En la Escritura dice, yo le seré por padre, él me será por hijo, en cuestión de funciones. Porque todos los ejemplos que dimos, de Elí, de mismo Enoch, de Samuel, ¿verdad? Del rey de Israel, de Levita, de José... Nos dimos cuenta que tanto el título del padre como hijo implican funciones. Deja que la Biblia se interprete. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. Bueno, entonces llegamos al momento, déjeme, tomo agua, ¿verdad? Llegamos al momento. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. Salmo 2 dice, vamos al Salmo 2, porque aquí vamos a ver esto de entonces yo te engendré hoy. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo... Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. ¿Qué es el decreto? ¿Qué es un decreto? Es algo ya escrito, ¿sí? Que nada más se tiene que hablar. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Bueno, ¿vamos a dejar que la Biblia se interprete? ¿O quieres que lo interprete el Concilio de Nicea? ¿Quieres que lo interprete el Concilio de Nicea? ¿O quieres que lo interprete la Biblia? ¿Quieres que lo interprete el Concilio de Nicea con la influencia de Platón? ¿Cómo quieres que se interprete esto? ¿O vamos a dejar que el Espíritu Santo lo interprete a través de la Escritura? Exactamente. Y va con los hombres sabios. Y miren una cosa. He visto videos de los antitrinitarios y exaltan el Concilio de Nicea. Dice, aquí el Concilio de Nicea está bien, es lo más apegado a 1 Corintios 8:6. ¡Óigame! O sea que Constantino estuvo muy bien porque él fue el que insertó la palabra engendrado. ¡Oh, señor Constantino! ¡Maestro de los antitrinitarios! Servidor, les dice, los sustancistas o sustancieros. Pues eso es. ¿O vamos a dejar que lo interprete el Espíritu Santo por medio de la Escritura? Bueno, venimos a estudiar que lo interprete la Escritura, porque toda Escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Vamos a la Escritura. Vamos a la primera parte en rojo, verso 1 y 2. ¿Dónde lo encontramos? Abran sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos, y allí por alguna manera se me borró Hechos 4, si no me equivoco, y si no me acuerdo, pero ahí está en Hechos. Ahí en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 4, verso 24. Empezamos desde el 23. Abre tu Biblia, ahí no, por alguna razón se me olvidó ponerlo allí, pero es Hechos capítulo 4. Vete a la Escritura, abre tu Biblia. No te vayas al Concilio de Nicea. Vete a la Palabra de Dios. Amén. Muy bien. Dice Hechos capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Y qué mencionan? El Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahí está interpretando el verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ungido es la palabra griega para Cristo. La palabra hebrea Mesías. Sí. Ahora, ¿cuándo se cumplió eso? Verso 27 lo explica, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está refiriéndose al consejo eterno, al concilio eterno. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos para que con todo denuendo hablen de tu palabra, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Por qué se amontinan las gentes, se levantan contra su ungido? Cuando Pilato, Herodes, gentiles y el pueblo de Israel hicieron un plan, el plan, para crucificar al Hijo de Dios. Pregunta, ¿lo crucificaron? Sí, lo crucificaron. ¿Planearon contra él? Sí, desde el momento en que Jesús declaró que tenía existencia propia, el gran yo soy. Desde allí empezaron a planearlo, desde allí empezó el complot de los sacerdotes contra el ungido. Salmo capítulo 2. Y entonces, mira, vamos al texto, hermano. Yo publicaré el decreto. Me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vamos a Hebreos, ¿ok? Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. A ver, ajá, Hebreos capítulo 5. Verso 5. Ok. Ahí, aquí hay dos partes, una que se me olvidó poner. Pero vamos primero a Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 5. Vamos a la escritura, por favor. Déjeme, aquí estoy buscando en mi Biblia. En Hebreos capítulo 5. Y estamos viendo cómo la escritura aplica eso. Dice así. Hebreos capítulo 5, verso 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de qué, el orden de Melquisedec. ¿Cuándo se aplica yo te engendré hoy? Cuando el Padre, ¿verdad?, lo puso, como dice allí, Cristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el Padre le dijo, tú eres sacerdote. ¿Y cuándo fue eso, sumo sacerdote? Cuando él subió al cielo y empezó la obra de sumo sacerdocio en el lugar santo del santuario celestial. Ahí se aplica, yo te engendré hoy, es decir, una nueva función de sacerdocio. ¿Te acuerdas de la historia que leímos? Este levita que andaba, ¿cómo? Este levita que andaba por ahí de, no tenía lugar, de forastero, y cuando le dijo, Micaía le dijo, mira, vete a mi casa, tú me vas a hacer por sacerdote y por padre. Bueno, cuando Cristo asciende al cielo, el Padre le dice al Hijo, le dice a Jesús, tú serás mi sacerdote, y ahí tú serás sacerdote, perdón, de acuerdo al orden de Melquisedec, y ahí se aplica, yo te engendré hoy. No por emanación de la esencia del Padre, como dicen el Concilio de Nicea, sino por una función de sacerdote que iba a llevar a cabo en el lugar santo y después en el santísimo del santuario celestial y en una función de sumo sacerdote. Amén. En una función de sumo sacerdote. Y luego vamos a Hechos, ahí mismo donde estamos, vamos a Hechos. Eso no lo puse, pero es tan importante como este verso. Vamos al libro de Hechos. Busquen en sus Biblias, hermanos, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 33. Hechos capítulo 13, verso 33. Y repito, o dejamos que el Concilio de Nicea nos establezca qué dice la palabra en Salmo 2, o dejamos que la palabra nos establezca y se interprete a sí misma el significado inspirado. Hechos 13, 33, y subráyenlo. Lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Amén. Entonces, ¿qué significa yo te engendré hoy? Cuando el Padre, como dice aquí, ¿verdad? Sí. Lo dice, verso 33, lo dice tan literalmente, lo cual Dios ha cumplido a los hijos, ¿sí? Resucitando a Cristo de los muertos. Eso significa yo te engendré hoy. Cuando Dios resucitó, cuando el Padre resucitó al Hijo de los muertos, deja que la Biblia se interprete. ¿Y qué significa? Una vez resucitado, fue primero al cielo, luego regresó, y después a los 40 días entró y fue declarado por Dios sumo sacerdote, y ahí también se aplican las palabras santas, yo te he engendrado hoy porque te doy la función ¿de qué? De sumo sacerdote. Y Cristo le da la función de sumo, perdón, el Dios le da la función de sumo sacerdote a Cristo. Porque Cristo Jesús venció la muerte eterna, la segunda muerte. Lo sacó de la segunda muerte. Amén. Levántate, tu padre te llama, dijo el ángel. Yo te he engendrado hoy. A eso se aplica. Cuando fue resucitado de los muertos, y se aplica cuando fue declarado por Dios sumo sacerdote en la inauguración del santuario celestial. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. Déjalo. ¿O vas a dejar que vas a sustituir los concilios de los hombres de Nicea por los concilios eternos de Dios? Hermanos, el tiempo está avanzando. Hechos de los Apóstoles dice, en la pantalla, por favor, hermano, Hechos de los Apóstoles dice así. Y esto es el espíritu de profecía. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio continuó el apóstol, de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Amén. Bueno, aquí está otro escrito de los pioneros, de Wagoner, diciendo lo mismo. Sí. Bueno, pero sigue el Salmo 2. Sigue. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Dónde se cumple eso? Apocalipsis 12, 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Sí? Pídeme y te daré por herencia a todas las naciones. Con posesión tuya los confines. Los quebrantarás con vara de hierro. Y lo vuelve a explicar Apocalipsis. Este es Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados con vaso de hierro. Como también la he recibido ¿de quién? De mi Padre. Amén. Pregunta. ¿Hemos nosotros interpretado el Salmo o la Biblia ha interpretado en el Nuevo Testamento el Salmo 2? Es la Biblia. La palabra de Dios. Y en ningún momento la Biblia dijo que engendrado significa que el Hijo, es decir, que Jesús salió de la esencia del Padre. En ningún momento. Lo que nos dijo la Biblia es que engendrado es que Jesús salió de la muerte eterna para nunca más volver a ver corrupción. Y número dos, una vez que salió, fue declarado por Dios sumo sacerdote para que se cumpliera la palabra de Dios. Yo te he engendrado hoy. Es eso, hermano. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Y qué significa entonces el verso 7? Yo publicaré el decreto. ¿Cuál es ese decreto? Salmo 110, 8 al 10. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno. ¿A quién le estableció por decreto? A Jacob. ¿Pero qué es lo mismo? ¿Qué es lo que estableció? El pacto de Abraham. El pacto sempiterno. Mira, hermano, tremenda cosa. Tremendo asunto. Yo no sé, mis palabras son muy, muy pocas en comparación de los misterios que están en la Escritura. En las edades eternas, este pacto sempiterno, ahí se declaró que Cristo sería resucitado por el Padre de la muerte eterna. Ahí se declaró. Y que eso significaría, yo te engendré hoy. Por las edades eternas, se había planeado que una vez resucitado, iba a llegar a ser, y iba a ser declarado como sumo sacerdote para beneficio nuestro. Amén. Por eso dice el salmista David, yo publicaré el decreto, porque ese decreto, dice la Escritura, vamos al decreto, hermano, aquí, perdón, dice la Escritura, lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Amén. Eso ya estaba declarado en el gran plan de la salvación, que Cristo resucitara y que Cristo fuese nuestro sumo sacerdote. Y obvio, Dios respeta el libre albedrío aún de su propio Hijo. Amén. Y Él dijo, sí, lo llevaré a cabo. Ah, por eso dice la sierva del Señor, escucha bien, escucha bien. Se ha hecho una oferta completa, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, eso es claro, como son los ángeles, como los ángeles. No un hijo por adopción, como el pecador es perdonado. Sino un hijo, ¿qué? Un hijo engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, digna y perfección divina, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Amén? ¿Y qué significa hijo engendrado? Cuando salió de la tumba, cuando resucitó y cuando fue declarado por Dios sumo sacerdote, en cuestión de funciones, como en el Antiguo Testamento. Ahí lo dice, no un hijo por creación, no un hijo por adopción, como es el pecador, sino un hijo engendrado. Cuando Cristo sale de la tumba, es igual a Dios en autoridad, en dignidad, en perfección. Obviamente, Él sube para con su Padre, para presentarse, y el Padre lo acepta. Vuelve, y otra vez sube a los 40 días, y entonces es declarado sumo sacerdote. Ahí está. ¿Interpretaremos esta cita de la sierva del Señor de acuerdo al concilio pagano de Nicea o de acuerdo a lo inspirado en la Escritura, en el Salmo 2, revelado en Hechos y revelado en Apocalipsis y revelado en Hebreos? Tú decides. Ah, oh, hermano, el tiempo se ha ido, llevamos 3 horas. 3 horas. California apenas son las 9:52. Pero en España, los hermanos que están siguiendo España, en Portugal, ya van a ser las, no sé, 6 de la tarde. Ya va a terminar el sábado. Pero hermano, Es nada 3 horas, porque son cosas reveladas, obviamente, pero pincelazos, si puedo decir. Me puedo equivocar en esto, ¿no? Porque nuestro lenguaje es tan pobre a comparación del gran plan de salvación. El amor tan grande por nosotros, que la divinidad se conmovió para salvarnos. Oh amor de Dios, si fuera tinta todo el mar, todo el cielo un gran papel, no bastaría para escribir. Aquí, subirlo. Ok. Ajá. Entonces, solamente hemos estado estudiando esta mañana, bueno, la última parte. La divinidad de Dios, de Cristo, perdón. Que es autoexistente, el gran yo soy. Vida no derivada, no prestada de otra fuente ajena, foránea. Y si no crees que yo soy, morirás. Vamos a la pantalla, hermano, por favor. Entonces hay dos maneras para interpretar yo te engendré hoy. La manera pagana, católica, griega, engendrado de la misma sustancia que el Padre. O la manera de interpretarlo de acuerdo a la Escritura y al testimonio o a los testimonios. Engendrado cuando fue resucitado de los muertos y engendrado cuando fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Cómo lo quieres interpretar? Como el concilio de Nicea, donde básicamente dirigido por el diablo, ¿lo quieres interpretar así? Eres libre. Pero moriréis. Si no entiendes, dice Cristo, que yo soy autoexistente eterno. Oh, si tú confiesas que el Salmo 2, yo publicaré el decreto, yo te engendré hoy, es cuando Cristo fue resucitado de los muertos y después fue declarado sumo ¿qué? Sumo sacerdote. Tú decides, mi hermano. Por eso la sierva del Señor dice aquí, admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Y si tú lo quieres interpretar, esa persona, aún en sustancia, no en sustancia, así como Dios y Cristo son uno. Son uno en carácter, en persona, no lo son. Son distintos. Cada uno es autoexistente. Hermanos, entiendo cómo está la situación del tiempo. En los planes de un servidor continúa que hablemos de la divinidad y la persona del Espíritu Santo. Pero ya hemos avanzado 3 horas. Y no sé, me veo en la disyuntiva ahorita de quizá dar un receso. Y entonces, después del receso, Bueno, viene la mesa de análisis para analizar la divinidad del Hijo de Dios, lo que significa engendrado, no creado, lo que significa padre e hijo, que se analice eso. Y después en la tarde continuaremos con la divinidad y la persona del Espíritu Santo. Y analizaremos eso que dicen los antitrinitarios. Es que aquí solamente en el concilio hay dos. ¿Lo has estudiado bien? ¿Has escudriñado eso? ¿Has tomado todos los textos del Espíritu Profecía para entender eso? Y obviamente no lo podemos entender por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que nos lo puede revelar o iluminar nuestra mente. Entonces, hermanos, vamos a hacer eso. Ahorita viene una mesa de análisis de lo que hemos estudiado hasta ahorita. Quizás estás en tu casa, quizás, no sé, te vas a ir a comer, no sé. Escucha la mesa de análisis de esto. Y en la tarde tomaremos la otra parte en referencia a la divinidad del Espíritu Santo, en referencia a la persona del Espíritu Santo, como está en la Biblia, como está en el Espíritu de Profecía. Y terminaremos analizando también las implicaciones actuales ecuménicas de esta guerra en contra de la divinidad, porque es una guerra en contra de la divinidad, en contra del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Es una guerra. Si no se reconoce la divinidad del Hijo, moriréis. Y referente al Espíritu Santo, hay un pecado, el pecado contra el Espíritu Santo, y ese no tiene perdón. Es cosa seria. Entonces, vamos a terminar hasta aquí para que entre la mesa de análisis. Y repito, en la tarde, porque ya hemos estudiado 3 horas, ¿verdad? En la tarde volvemos y retomaremos entonces el trabajo, la obra del Espíritu Santo, su divinidad del Espíritu Santo y su personalidad. No de acuerdo al concilio de Nicea, no. Con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Vamos a hacer una oración. Donde usted esté, se puede hincar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias porque, Señor, hemos estudiado, para nosotros quizás es mucho, 3 horas. Pero sabemos que para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Señor, ayúdanos a aceptar las verdades declaradas. Ayúdanos a creer en el gran yo soy. Vida original, no prestada de una fuente externa, no derivada de otra. Existente por la eternidad, pero con vida en sí mismo. El Padre con vida en sí mismo. El Hijo no pide vida prestada del Padre. Hemos entendido lo que es engendrado cuando lo resucitaste al Hijo de la tumba para no ver corrupción, cuando le declaraste sumo sacerdote, Señor. Gracias. Porque este gran plan es para salvarnos. Porque los dioses paganos no tienen plan para salvarnos y llevarnos al cielo. Porque esos son solo actos de idolatría de acuerdo a la carne. Pero como dice el himno, me viste perdido y en condenación. Y desde el Calvario me diste perdón. Un plan que había estado escondido desde las edades eternas. Y revelado para que pudiéramos encontrar la salvación. Pudiéramos conocer la obra de Cristo. Pudiéramos conocer el carácter del Padre en la obra de Cristo. Y pudiéramos aceptar que el que nos revelaba esa obra de Cristo, el carácter del Padre en Cristo, era el otro Consolador. Gracias, Señor. Vamos a comer, bendice los alimentos. Danos descanso En este tu santo día, danos el reposo en Cristo, en tu palabra, Señor. No en palabras de papas, de concilios que se contradicen unos a otros. Y que cuando regresemos en la tarde podamos nosotros seguir estudiando la obra y personalidad divina del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a seguir con la mesa de análisis aquí con nuestros hermanos. No se vayan. Quizás si usted va a comer en casa, bueno, siéntese a comer, ¿verdad? Pero entran nuestros hermanos. Ahora tenemos a nuestro hermano Miguel de Portugal, ¿verdad? Que tiene un sitio de internet con unos, no sé, muchos seguidores. Bueno, no me gusta decir seguidores, bueno, son personas suscritas, ¿verdad? Y también a nuestros hermanos que estuvieron ayer de Colombia, de Chile, de Guatemala, de Estados Unidos, analizarán a continuación este tema que hasta aquí hemos hablado. Que Dios nos bendiga. Pasen un bonito y feliz sábado.